Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, volvemos a escucharte. Movidita la mañana, movidita la mañana. Sí. Sí, sí, con muchas actividades que además se superponen, por tanto tenemos que realmente correr un poquito. Y la lluvia sigue, les digo. Yo no sé eso de que en tantos lugares hay sol, pero la lluvia sigue. Muchos mensajitos. Los días de lluvia pasa eso, se conecta mucha gente y eso está bueno también, así que dejemos que siga la lluvia con muchos mensajitos y mucho aliento para mi canto, te diré. ¿Eh? Yo no sé. Muchos motivados para que... Bueno, algunos me mandaron a estudiar, como Daniel, pero bueno, en fin. Bueno, el resto dice que de repente puedo ir probando. Tendremos que arrancar para Canal 10. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice para competir por ahí? Diego Martínez. ¿Vos aguantarías una allí pasar por la evaluación de la voz allí? No, absolutamente no. Es todo chanza esto, que consta en actas, es todo chanza. Usted no parece de frecuencia abierta cuando dice eso. No. Sí, pero no. Una cosa es estar con los invitados acá y cantarles de pronto a ellos o a Marquitos cuando atiende el teléfono, pero no. Yo me he hecho la idea ya. Bueno. Ya te estoy viendo con Natalia Oreiro allí. En la conducción, dirá. No, presentándote ahí. Bien, Jorge. Te decía que Diego Martínez nos enviaba un videito de Montevideo con cielo celeste también, y con solcito. Le preguntábamos a Luis Antonio Correa Brito si en San Carlos estaba lloviendo. Creo que la respuesta está en uno de nuestras vías de comunicación, que es el Facebook de Frecuencia Abierta. Posiblemente allí esté. Bueno, quiero decir que nosotros estamos disfrutando la lluvia. Sí. Siempre disfrutamos. De todos los momentos disfrutamos, realmente. Jorge, hace un buen rato quienes están levantados y que tal vez ellos también nos puedan contar cómo ha estado la ciudad de Rocha o cómo amaneció la ciudad de Rocha, porque desde Rocha se han venido aquí, es quienes están participando, son los integrantes de la comisión organizadora del Tercer Congreso del Pueblo. Hoy están en Maldonado, reitero, estaban en Rocha, y vamos a hablar con ellos. Justamente estamos con Marcelo Luzardo, es de la mesa representativa de los camioneros, y decía... Marcelo, ¿cómo estaba Rocha esta mañana? Bueno, amaneció frío, parezco eso de la televisión, ¿no? Sí, no, de la... Meteorólogo. Meteorólogo. Frío con llovinas, y bueno, bastante complejo para el manejo, ya que soy camionero, que tengamos cuidado porque el pavimento está resbaladizo. Es interesante eso, ¿no? Porque siempre vemos los camioneros y estamos los que a veces estamos en ruta, siempre como que dependemos de ustedes, de las señales que nos van dando cuando si prenden el señalero derecho o el señalero izquierdo. Cuando prenden el señalero derecho, ¿qué significa? Para que el vehículo que viene detrás, ¿qué sepa qué cosa? Bueno, eso en lo que es tránsito no es muy aconsejable, porque según el país, en Brasil se usa de una manera y en Argentina de otra, en Uruguay de otra. El sentido es que cuando te prenden a la derecha puedes pasarlo y cuando te lo prenden para la izquierda no lo pases. Ojo que los camiones brasileños lo usan al revés. Al revés. Cuando te prenden el señalero te marcan que los pases. Por eso no es aconsejable, porque no hay una normativa que así lo establezca, ¿no? No sabes el vehículo que viene atrás, si es un brasilero, si es un argentino, si sabe lo que estás haciendo. Claro. Mirá qué interesante, ¿viste? También nos gusta aprender. Lo que no te dije, Jorge, es que estoy en la sede de ADEOM, que es donde están todos estos integrantes de la Comisión Organizadora del Congreso del Pueblo, que, reitero, vienen de Rocha, ya han estado trabajando, son grupos, me decían, que se reparten para diferentes localidades. En el caso de ustedes, puntualmente, Marcelo, ¿qué les toca cubrir? Hoy no, a nosotros nos tocó esta semana Rocha y Maldonado. Recién empezamos acá en Maldonado, fuimos a una radio, ahora estamos acá en ADEOM contigo. Bueno, tenemos otros programas de radio para participar, para empezar a informar, no informar, sino tratar de ampliar lo que se viene haciendo con el Congreso del Pueblo, ¿no? Una situación que a nosotros nos parece sumamente importante en un momento tan complejo. A nivel país, a nivel mundo, a nivel todo, como está todo tan complejo con las nuevas tecnologías, la transformación de lo que es el mundo laboral, todas esas cosas, cuál es la visión o cuáles son las perspectivas o cuáles son las problemáticas que todo esto le trae al pueblo en su conjunto, no solamente a un sector que es la clase trabajadora, que bueno, que es casi el 100% de la población, porque hasta las amas de casa nosotros entendemos que hacen su tarea no remunerada, pero muchas veces muy sacrificada. Todo eso juntarlo, hacer un documento y poder presentarlo a los próximos gobiernos que vengan, para que no estemos siempre dependiendo de los cambios constantes planteados por políticos o por la propia política, sino que el propio pueblo transmita su problemática y las soluciones a largo, a mediano y a largo plazo, ¿no? Marcelo, estamos hablando de que este es el tercer congreso. Hay dos que ya han dejado estos insumos que mencionabas. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, el primer congreso del pueblo de la era moderna, ¿no? Porque si vamos a la historia, hay más congresos. Artigas hizo tres. Y en este, el primer congreso de la era moderna de 64, fue donde se plantearon un montón de cosas, como la huelga general, un montón de cosas que sí pasaba, y perspectivas que terminó siendo bases programáticas para la creación de un partido político que tomó esas bases programáticas y fue que se generó el Frente Amplio, ¿no? En este caso, nosotros se hizo otro en el 2008, con una perspectiva país, saliendo de una crisis que había arrancado en el año 2000, con muchísimas problemáticas. Los congresos del pueblo no son espontáneos, así parecen, pero no son. Esto se viene trabajando desde agrupar a las diferentes agrupaciones. Cuando enfrentamos a la LUC, se generó un movimiento social que culmina, más allá de que el PIT-CNT en su congreso lo manifestó como algo que se debería hacer, el congreso y todo eso, pero a su vez este proceso histórico que ha llevado a culminar en este tercer congreso, para poder afrontar desde la perspectiva pueblo las problemáticas que hoy nos presenta el mundo moderno. ¿Cómo cierra la jornada de Maldonado hoy? Hoy la jornada de Maldonado a las 18:30, acá en el local de Adeón, no me acuerdo la calle. Román Guerra, casi Ituzaingó. Citamos o invitamos a participar al pueblo en su conjunto, vecino, vecina, pequeños empresarios, trabajadores, instituciones deportivas, cooperativas de vivienda, todo lo que tengan diferentes inquietudes y diferentes soluciones a nivel territorial o a nivel propio país, acudir, para porque ahí vamos a hacer el lanzamiento de las comisiones que empezarán a trabajar en las diferentes temáticas planteadas para este congreso, ¿no? Bien, Jorge, Marcelo te escucha. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. Para profundizar un poquito más el tema, estamos hablando de un congreso que va a realizarse en X días, X fecha, en X lugar y con X programa previsto, ¿es así? Es así. La fecha tentativa de lanzamiento del congreso o de presentación del documento macro, sí. Porque esto, como lo vuelvo a repetir, se va a seguir trabajando aunque tengamos el documento en temas puntuales, es el 10 de septiembre, con la fecha límite para la presentación del 30 de agosto, y el 10 de septiembre se hará el lanzamiento. Todavía no está designado el lugar ni el formato, pero la fecha tentativa de lanzamiento es el 10 de septiembre. Y en ese día se aspira que se encuentre en un lugar representatividad de qué tipo de instituciones. Ahí va. En ese lugar, bueno, se presentarán las diferentes instituciones participantes, que se denominará en qué forma participará cada asociación, agrupación, sindicato, o PIT-CNT en su conjunto. Eso se diagramará a medida que se vayan presentando las diferentes instituciones, ¿no? ¿Y en ese congreso habrá una proclama única? ¿Habrá planteamientos de los diferentes sectores? ¿Cómo se determinan los contenidos? Bueno, como todos los congresos, se presentará un documento y así se planteará. Si aparece alguna duda o algo al respecto, se planteará ahí mismo, ¿no? Como un congreso, ¿no? No va a ser una cosa ya digitada, sino como todos los congresos, se tendrá voz y voto los que participen. Hasta ahora el PIT-CNT ha estado evaluando la posibilidad de generar el levantamiento de firmas para la derogación de la reforma de la seguridad social. ¿Este congreso tiene algo que ver con eso? No, no, son dos temas totalmente diferenciados. ¿Son totalmente separados? Sí, totalmente separados. Ahora hay una mesa representativa, el 2, y una mesa nacional, el 10. Pero creemos que se va a resolver en la próxima mesa representativa del 2, ¿no? Que es una mesa representativa especial para tratar el tema de lo del BPS. Bien. Gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a ustedes, saludo a la audiencia y esperamos a todo aquel que quiera participar, que va a ser bienvenido, ¿no? Bien, gracias, muy amable. Bien, gracias, Marcelo. Hablábamos con Marcelo Luzardo de la Mesa Representativa de Camioneros sobre lo que va a ser este tercer Congreso del Pueblo. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.